Mencionaba previamente en esta sección de churros y palomitas para llevar desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, emisión número 33. Hoy ha sido mucho documental, finalmente tenemos Los Herederos de la Bestia. Los últimos documentales que he visto han sido parte de algo que no está en competencia. Bueno, el primero sí estuvo allá. Pero ahora vamos a hablarles de Los Herederos de la Bestia, es de la parte de Sitges, de la parte invitada por mismo Cataluña, invitado de honor en esta emisión. Y es un documental de Diego López, David Pizarro, y con el guión también de ellos mismos, en el cual se enfoca mucho en una de las películas de Alex de la Iglesia, que fue en el 95, si no me falla la memoria, sí, efectivamente lo estoy leyendo, aquí traigo el acordeón, en el cual, bueno, pues El Día de la Bestia es una película que cambió la visión que se tenía sobre el cine fantástico, particularmente en España, el cual pues no tuvo mucha difusión o estaba como que de capa caída, y Alex de la Iglesia fue quien llegó en cierta medida a darle una recuperación, a darle un nuevo auge, y de ahí surgió una nueva camada. Entonces, en este documental, muy convencional en el sentido que son muchos talking heads, si de repente ustedes ven varias partes que, si les gusta el trabajo de este director, encontrarán muchas referencias que les van a ser agradables. Sin embargo, a nivel narrativo, pues yo creo que es como que muy convencional, ¿no? Entonces, está muy bien hecho, eso no lo voy a negar, hay varias anécdotas que son entretenidas y divertidas. Sin embargo, el formato, pues efectivamente cae como para algo para verse más en televisión más que en cine, a pesar de que tiene muy buen desarrollo en el guión y en la investigación, y pues todos esos materiales que se llegaron a ver, incorporación por ejemplo de los elementos 3D en España en los 90, pues es cuando la animación y su incorporación en el cine era algo que no era común, y pues ver cómo fue el recorrido de esta película, ¿no? Cómo se volvió un objeto de culto y cómo tuvo una mayor difusión. Entonces, si a ustedes les gusta mucho el cine de Alex de la Iglesia, es una gran recomendación, ya que seguramente les va a gustar. Si no, pues yo creo que se lo pueden brincar, ya que honestamente es para un público muy nicho, como a final de cuentas muchas de estas obras que van para nichos muy específicos. Y con esto prácticamente terminamos. Después les vamos a tener algunos cuantos invitados especiales que me encontré. Un saludo desde luego a toda la banda, a todos los patrons, gracias por su apoyo, y pues estaremos escuchándonos y viéndonos en otras emisiones de Churros y Palomitas para Llevar desde aquí, desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su emisión número 33.